Este es Kim Music Rap, mandándole un saludito a Frank, que no me siga tirando porque me lo tendrá que... Y no me sigas, y no me sigas, y no me sigas, y no me sigas. Traigo lo especial, traigo lo especial, traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Somos cazapata, digo somos cazapata. Mismo somos cazapata, digo somos cazapata. Matuya tiene que correr, digo somos cazapata. Matuya tiene que correr, somos cazapata. Matuya tiene que correr, somos cazapata. Matuya te tiene que correr de todos los patamas. Tú eras mi único amigo, pero me has tirado, me has convertido en mi propio enemigo. Ten cuidado porque te voy a eliminar, porque somos cazapata, porque somos cazapata, porque somos cazapata. Digo somos cazapata, Matuya tiene que correr, porque somos cazapata, Matuya tiene que correr, que somos cazapata, digo somos cazapata. No, no juegues, que no venga a jugar. Sabes que te tiro, ya te pone a bailar. Si quieres saber, no tienes que mover. Rápido, potente y excelente, como todo un exigente. Para que tú, mamacita, ya no bailes otra vez. Como lo ves, como lo bailo otra vez. Sabes que aquí llegó el maniño pa' ponerte a mover con movimientos de lectura y escritura. Saco mi estilo con una gran dulzura y travesura. Si quieres luchar y quieres aprender, solo con otro buen estilo, con otro buen estilo, con otro buen estilo, otro buen estilo, otro buen estilo, otro buen estilo, otro buen estilo, otro buen estilo. Y no me sigas, y no me sigas, y no me sigas, y no me sigas tirando. Sé que te está gustando, rapero despiadado, no sigas criticando. Óyeme rapero, no importa lo que sigas. Óyeme Bafran, tanto para ti. Ya a ti no te importa lo que tengo que decir. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Pegajoso, vengo a eliminarte. Y vengo preparado con mi cañón, porque... Somos cazapata, digo somos cazapata, dimos somos cazapata, dimos somos cazapata, Matuya tiene que correr, digo somos cazapata, dimos somos cazapata, dimos somos cazapata, Matuya tiene que correr, tuya tiene que correr, tuya tiene que correr. Este caño te metiste conmigo, ahora yo te vengo a tirar, digo saco un punto 40, yo te voy a eliminar. Este heavy battle junto a ruso, digo keep you see rap, porque somos cazapata, digo somos cazapata. Yo, somos cazapata, Matuya tiene que correr. Cantando, cantando, bailando, cantando como todo un elegante. Ya sabes tú, mamacita, que yo soy interesante. Y a todos los que me tiran yo les voy a dar un complejo de vitaminas, un complejo de vitaminas. Pa' que mire cómo lo traigo, cómo les digo, cómo les escojo el camino. Por eso no juegues, que no vengas a jugar. Solamente te vengo a eliminar. Y todos los que me tiran yo les voy a dar un complejo de vitaminas, un complejo de vitaminas, un complejo de vitaminas. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Traigo lo especial y traigo yo lo perfecto. Tengo ya decirte que yo sí sé de esto. Traigo lo especial, traigo lo especial, traigo lo especial, traigo lo especial, traigo lo especial. Somos catapatama, somos catapatama, somos catapatama. Óyeme pegajoso, óyeme pegajoso. Somos catapatama, somos pegajoso. Oye pegajoso, somos catapatama. Te vengo a eliminar por eso este año. Ya que me tiraste, te tienes que preparar porque vengo lleno de gaste. House, reggae, hip hop. House, reggae, hip hop. House, reggae.